Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. Primero, quiero saludar en nombre de nuestra organización el enorme acompañamiento en esta convocatoria luego de 2 años de no poder encontrarnos, 2 años en que la pandemia nos impedía la posibilidad del encuentro en la lucha y en las calles. Este 4 de abril tiene esa sensación de reencontrarnos una vez más, miles y miles de compañeros y de compañeras, para ratificar el compromiso de nuestra lucha que cumple 15 años de búsqueda de justicia completa para nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Quiero reconocer el significado que tiene para todas nosotras y todos nosotros el saber que esta lucha no ha sido en soledad, que ha sido una lucha que ha tenido el abrazo y el acompañamiento de compañeros de otras organizaciones sociales, de otras organizaciones sindicales, de las maestras y los maestros, profesoras y profesoras de todo el país. No es casual la presencia de los compañeros de la CETERA. Esto quiere decir que la lucha por justicia, esa lucha que venimos sosteniendo, ha sido una lucha tomada por millones de compañeros, no solamente en la Argentina, sino a través de la Organización Internacional de los Trabajadores de la Educación, por todas las maestras y maestros del mundo. No es una lucha que la hacemos en soledad, la hacemos con el abrazo solidario, comprometido y militante de millones de compañeros a lo largo y a lo ancho de la Argentina y el mundo entero. Quiero agradecer el esfuerzo de los que han hecho el viaje para estar presentes hoy acá, a los que hicieron la bicicleteada una vez más, ese esfuerzo comprometido. Compañeros, fuerte el aplauso. El trabajo militante de esos compañeros que vienen trabajando hace muchos meses quizás para garantizar este acto, este recordatorio y este hecho también de reivindicación de nuestras luchas. Quiero ser muy sintético con lo que tiene que ver con el contexto, porque ya muchos de los que estamos acá lo conocemos, pero sí decir sintéticamente que lo que se cobró la vida de Carlos es un modelo político, un modelo que encarnaba el sovichismo, pero que tampoco era ninguna novedad. Ya la habíamos vivido con el menemismo cuando se mató en Cutralcó y Plaza Huíncula Teresa Rodríguez. Lo vivimos con el dualismo, con la muerte de Costec y Santillán. Y acá lo vivimos con el crimen de nuestro compañero Carlos Fuente Alba ese 4 de abril. Pero eso se reeditó con el macrismo que se cobró la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. El nombre de Sovich está ligado a esos otros nombres que representan la política de la respuesta represiva, de la protesta social que generan sus políticas de ajuste. Eso tenemos que tenerlo claro, porque no puede volver a repetirse, compañeras y compañeros. Nuestra respuesta ha sido, primero, la consolidación de nuestra organización sindical, porque sabíamos que sin organización sindical era muy difícil lograr justicia. Y en segundo lugar, la construcción de unidad, la más amplia unidad posible con los distintos sectores, con los que abrazaban esta causa de justicia, para que en esa confluencia de esfuerzos pudiéramos dar una señal clarísima de nuestra convicción de obtener justicia. Y quiero hacer mención, como para ir cerrando, porque quedan oradoras de lujo, tomarme el atrevimiento de hablar en nombre de todas y de todos de lo que nos pasa por el cuerpo cuando recordamos a quien muchos de nosotros no conocimos personalmente. Hablar del compañero Carlos Fuente Alba. Ese Carlos que conocimos por el coraje, de nuestra compañera Sandra, por la humildad y por esa forma de ver la vida de Camila y Ariadna. Ese Carlos que conocimos también a través de quienes compartieron con él distintos momentos de su vida, desde su infancia, los que compartieron con él la militancia partidaria, los que compartieron con él la militancia en la organización de los trabajadores de la construcción, incluso empleados de comercio, de los que compartieron con él los pasillos de una escuela en su transcurso por sus estudios secundarios, su infancia, pero principalmente por lo que compartieron con él sus propios estudiantes. De ese Carlos sabemos de sus acciones nobles, de buena gente, de buen compañero, de su amor por la naturaleza, de su apego al lago, al bosque y sus misterios, de su compromiso social. Ese Carlos que debatía, dicen que era difícil discutir con Carlos. Un hombre de fuertes convicciones, que debatía pero que se apegaba a la discusión solidaria en asambleas de los trabajadores y que aceptaba la decisión mayoritaria de ese ámbito de discusión. De ese Carlos que además tenía una sensibilidad muy especial para comprender el significado de la misión del maestro, de la misión transformadora que tiene cada uno de nosotros en un aula y en su rol social. Ese Carlos que nos impone a nosotros y a nosotras un objetivo superador, pero además un Carlos que fue buen compañero, que fue buen padre, y lo sabemos por el amor, por su cariñosidad, por su ser presente en la vida tanto de Sandra, de Camila como Ariadna. Entonces, ese Carlos que conocimos así es hace 15 años quien es parte de nuestras familias. Es nuestro hermano. Carlos es uno más, está siempre con nosotros. Carlos está en los pibes con moco en las escuelas de los barrios vulnerados. Carlos está en los estudiantes que no tienen oportunidades y luchan por querer tener un futuro mejor. Carlos está en los que luchan y los que no se callan. Carlos está en los compañeros que con dignidad sostienen cada una de nuestras luchas. Por eso, compañero, este día no es solo para tener memoria, es saber que asumimos el compromiso de multiplicar ese Carlos que tiene que inundar nuestras escuelas para que esa escuela resista, para que enseñe y para que siga teniendo sueños de liberación. Gracias, compañera. Gracias, compañero.